este sincero homenaje de la 840 para los niños de la Casa Cuna. De corazón. ¡Arriba las palmitas! Era chica de no más de 15 años y de pronto 9 lunas para flor. Sin cuidarse no pensó en el desengaño, tras la entrega no pensó en el desamor. El muchacho que juraba la quería, al saber de su embarazo le aclaró que conoce una señora que le haría un seguro trabajito sin dolor. Mas no acepta de alegarse por fortuna, sola y madre sin recursos al bebé. Lagrimeando lo llevó a la casa cuna, donde el niño encontraría un buen después. ¡Vamos todos! Casa cuna, casa cuna, que criaste con amor a niños. Casa cuna, casa cuna, alimento, protección, cariño. Casa cuna, casa cuna, esta noche de nuevo estoy con vos. Porque no te asombre si en este momento el bebé del cuento es hombre y soy yo. Te digo, de no ser por casa cuna, yo no hubiera ni logrado un bienestar. A mi madre conocí tras muchas lunas, cuando un día con pasión me fue a buscar. Le agradezco a mi mamá su valentía, reconozco lo que tuvo que sufrir. Fue gloriosa al conocerla mi alegría, en la casa donde tuve que vivir. El bebito que entregó con un osito, mamadera, un pañal y nada más. Hoy te pide tu perdón porque al tus gritos, como hombre que en tu cuna yo la paz. ¡Vamos todos! Casa cuna, casa cuna, que criaste con amor a niños. Casa cuna, casa cuna, alimento, protección, cariño. Casa cuna, casa cuna, esta noche de nuevo estoy con vos. Porque no te asombre si en este momento el bebé del cuento es hombre y soy yo. Casa cuna, casa cuna, que criaste con amor a niños. Casa cuna, casa cuna, alimento, protección, cariño. Casa cuna, casa cuna, esta noche de nuevo estoy con vos. Porque no te asombre si en este momento el bebé del cuento es hombre y soy yo. Para todos los chicos de la Casa Cuna de Corazón.